¿Y qué horizonte le ves en este panorama donde hablamos que estos genocidios que nunca pararon, para recuperar nuestras memorias? No, bueno, yo creo que sí que hay un horizonte positivo. Por ejemplo, que sigan saliendo estos libros, eso indica que hay lectores. Y si hay lectores, quiere decir que hay interés, porque los editores no van a imprimir algo para perder dinero. Entonces, que una radio de Mendoza llame a Buenos Aires y otros días de otros lados y que te pidan que vos vayas acá o yo vayas para allá, eso está demostrando un interés creciente en un tema que antes era un tema que no existía, era un tema invisible. Entonces, ese interés de muchísima gente, porque este no es un tema de si vos tenés sangre india o no sos indio, claro. Este no es, porque vos no tenés que ser judío para horrorizarte con Auschwitz. Esto es un tema de bien nacidos, así sencillo. Entonces, yo veo que es auspicioso. Es lento, pero viene, siempre decimos, que es una frase de Mario Benedetti, pero viene, es evidente que viene, porque están los documentales, en fin, hay cada vez más bibliografía. Yo cuando empecé con esto, no, la bibliografía era mínima, claro. mínima, casi inexistente. Entonces, bueno, con tantos otros autores, Martínez Arazola, que falleció este año, que Carlitos Arazola, que una persona tan maravillosa, que escribió un libro muy bueno, Nuestros paisanos los indios, y más abajo, no sé, Rodolfo Kusch, Guillermo Magrassi, bueno, un montón de gente que fue trabajando para cambiar el paradigma, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco esto va avanzando, aunque, por ejemplo, jamás mis libros salieron en La Nación, claro. Ni en Clarín, ni en TN, ni en todo el holding, en fin, y así todo, vamos por cuartas ediciones y cosas por el estilo, pero hasta que llegue un momento en que, bueno, la historia va a dar vuelta a esa página. Esperemos que sí. Marcelo, un placer poder haber hablado contigo. Te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, un saludo a los mendocinos, ¿eh? Dale. Chau, muchas gracias. Lo escuchábamos a Marcelo Balco.